hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos, Julia Butet y Roxana Puche. Cone Fernández en deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves, de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Cone Fernández en deportes. Bien, segunda hora. Cone, ¿estás por ahí? Oscar, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bien, ¿todo bien vos? Bien, también. Acá, también. Acá estamos, Nacho, ¿vos? Silvia, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien. Muy bien. Hoy estoy en casa, uh-huh. No estoy en la radio. Sí, lo me lo habían adentrado. Bueno. Lo dejé solo. Sí, se me abandonaron. Y con la lluvia encima. Y con la lluvia, recién se largó. Sí. Sí, por lo menos acá en nuestro barrio, Silvia, hubo minutos de intensa lluvia y después calma. Ah, mirá vos, yo ni me di cuenta todavía. Como tengo todo cerrado, Nacho, sabés, por la perrita, para que no se escuchen mucho sus ladridos. Claro. Sí, ni me di cuenta de que estaba lloviendo. Llovió bastante y para, viste, estamos en modo tropical acá, por lo menos en Buenos Aires, que tiene esas cosas hoy en día. Sí. Pero bueno, hablemos de deporte, Oscar. Dale. Silvia, si les parece. Por favor. Ayer hubo actividad en la Copa Argentina y el título debería ser que River pasó a la siguiente instancia, pero el título es que en los octavos de final de la Copa Argentina, el torneo que te mencionaba, River y Boca se van a estar enfrentando por primera vez en la historia justamente de esta Copa Argentina, que debe tener 6, 7 años ya disputándose acá. Así que la verdad es una noticia agradable al mismo tiempo, porque tendremos un nuevo superclásico en una instancia definitoria, y también es mala porque te imaginarás que los medios masivos ya empiezan a rosquear con todo eso y los intereses que esto significa. Sí, claro. Además, claro. Oscar, Silvia, tengamos en cuenta, ¿no?, cómo está viviendo el país esta segunda ola, y ayer me enteraba de que el fútbol, no sé si ustedes lo saben, una actividad esencial. Sí. No se va a suspender el fútbol, digamos. Claro, no se va a suspender. Es una actividad esencial para algunos, porque recordemos que las fechas, hay partidos dentro de la fecha que se juegan a partir de las 9 de la noche. Por eso finalizaría alrededor de las 23, y eso, obviamente, a partir de las 12 no se podría estar en la calle, según la nueva, por el decreto. Y sí, sin embargo, bueno, entre viajes y todo, los deportistas, los futbolistas en este caso, van a ser esenciales y van a poder jugar sin problema. A mí la verdad que me sorprende, yo pensé que se iba a suspender, o mínimamente que iban a acotar los horarios de los partidos. Sin embargo, no. Por lo menos el horario de las 9 se va a respetar, esta fecha se va a respetar, veremos qué sucede la fecha que viene, pero sin embargo, les cuento que no van a tocar. Te contaba esta justamente que River y Boca se van a enfrentar en Copa Argentina 10 veces, en 10 oportunidades se enfrentaron por Copas Nacionales, 4 victorias de River, 5 empates y una sola victoria del Xeneize. Para que te des una idea, desde 1915, estaba repasando los números justamente de los clásicos que hubo en Copas Nacionales, el primero fue en 1915, por la primera fase de la Copa Competencia. Y hasta te diría que, mira, en 1946 hubo un torneo que se llamó la Copa Británica. ¿Británica? El nombre que le pusieron. Sí, hoy impensado, te imaginarás. Se llamaba Copa Británica, que igualaron en el marcador 0-0, pero se definió por córner. River tuvo más córners a favor, entonces le dieron el partido ganado. Y te estoy hablando de 1946, no que te estoy hablando de 1930, 1929, cuando estas cosas solían pasar, se definían empates por estas cosas. Claro. Pero bueno, una particularidad de los enfrentamientos entre River y Boca. Así que tendremos superclásico en la Copa Argentina. Vamos a tener bastante rosca, sobre todo cuando se acerque la fecha que no se sabe todavía, porque por supuesto ya comenzaron tanto River como Boca a hablar con la organización del torneo y también con la Asociación del Fútbol Argentino, porque mañana tendremos sorteo de Copa Libertadores y la semana del 20, hablamos dentro de 15 días más o menos, va a iniciar la Copa Libertadores. Entonces, ajá, tanto River como Boca empiezan a jugar domingo-miércoles, lo que no daría fechas justamente para jugar estos octavos de final. Uh-huh. Y además tengamos en cuenta que en junio arranca la Copa América, se frena todo claro, en nuestro continente, en realidad también te diría en Europa y en gran parte del mundo, porque van a aprovechar todas estas fechas FIFA, se denominan, porque se juegan estas competiciones FIFA. Entonces se jugará no solo la Copa América, sino también la Copa Europea y la Copa Africana. Es como un todo, sí. Así que prepárate para un junio lleno de actividades a nivel nacional. Nuestra querida selección argentina, y bueno, si te gusta el fútbol, ¿por qué no aprovechar y ver todos los partidos de selecciones grandes que tiene el mundo? Sí, pero bueno, sí. Además también ayer en Copa Argentina ganó Talleres, luego de igualar 1-1 con Vélez, también el conjunto cordobés está en los octavos de final de la Copa Argentina, que se va armando lindo, hay algunas sorpresas. Te las he mencionado cuando iba sucediendo, obviamente. Sí. Así que tendremos equipos de la Primera Nacional, del Federal A. Estoy hablando de la tercera categoría del fútbol argentino. Sí. Así que hay protagonistas inesperados en esta Copa Argentina, que es un lindo torneo, a mi entender. Sí. Ahora, hay un tema con los contagiados también, ¿no? Hay muchos contagiados, Independiente tiene muchos contagiados. Se complica por ese lado, ¿no? Sí, no solo Independiente, para colmo juega el clásico el sábado a las 9 de la noche, uh-huh, en el Cilindro. Muchos clubes tienen muchos contagiados. Gimnasia, en los últimos 15 días, llegó a los 20 contagiados entre futbolistas y parte del cuerpo técnico, del cuerpo médico, o sea, del plantel entero de lo que sería, llegaron a 20. Banfield está sucediendo algo similar. Hoy el Pulga Rodríguez, hablamos de uno de los mejores futbolistas que tiene el fútbol argentino, uh-huh, que juega en Colón, el puntero de la zona A, que es el único invicto que tiene justamente, se contagió de corona, le dio positivo, uh-huh, y además fue a entrenar posteriormente al entrenamiento, uh-huh, le dio el positivo. Sí. Entonces hoy Colón tiene que armar unos hisopados para todo el plantel y ver quién da y no da positivo. Uh-huh. Así que podríamos llegar a tener también una ola, ahora que está de moda el término, sí. En Colón de Santa Fe, que juega ni más ni menos con River el domingo a las 9 de la noche. Entonces, es preocupante la situación. Sí. Por eso te hablaba de lo esencial al principio de los futbolistas, ¿no? Porque no dejan de ser seres humanos, uh-huh, y que también corren bastante peligro, sí, claro, por más que la Asociación del Fútbol Argentino haya regresado a esta especie de fase 1 en el fútbol, que esto implica que no hay concentraciones, que no hay entrenamientos así masivos, que cuando haya que viajar a otras provincias a jugar, las concentraciones sean individuales y no de a dos, como estamos acostumbrados. Sí, hay varias cuestiones que la AFA ha tomado medidas. Sí. Bañarse, pero sin embargo, que se bañen en la casa, por ejemplo, ¿no? Claro, cuando van a entrenar, que se bañen en la casa, claro, que vayan ya cambiados. Con su auto. Sí, vale, sí, cuestiones. Casos, no todos pueden hacerlo. Pero en algunos casos, y es lo que hablábamos también a principio de la pandemia, cuando vuelve el fútbol, ¿qué pasará con la gente del ascenso, que no tienen los mismos recursos que una institución de primera o los más grandes de Primera Nacional? Uh-huh. Después, de ahí para abajo, uh-huh, se va a complicar y mucho que siga el fútbol, pero bueno, al menos tomaron esta medida, que algo es algo, pero te lo decía, ¿no? Me parece que lo esencial en el futbolista no hay nada, porque no dejan de ser seres humanos, sí, claro. Y además estamos hablando de una enfermedad que ha traído bastante dolores de cabeza a muchos. Pero bueno, es lo que toca hoy en día. 23.000 casos, hace un ratito leía justamente los números de acá de Argentina. Te contaba, Oscar, que se inicia la fecha número 9 de la Copa de la Liga Profesional. Lindos partidos tendremos. Te mencionaba el clásico el sábado, Independiente Racing, uh-huh, Oscar, frente a Silvia, Independiente, Racing, veremos quién gana. Como lo decías bien, Independiente tiene varios casos positivos, entre ellos Falcioni. Sí, claro. Que tuvo cáncer de laringe, que uh-huh, lo superó y que obviamente Es una persona de 64 años y tiene que tener todos los cuidados posibles ahora que es contagiado. Pero por el momento lo que se sabe es que está bastante bien Falcioni, el técnico de Independiente. San Lorenzo abre la fecha el viernes a partir de las 9 de la noche en Vicente López frente a Platense. River, como te decía, el domingo se va a enfrentar a las 9 de la noche contra el puntero de la zona A, Colón de Santa Fe. Boca va a ir a Santa Fe justamente a enfrentarse a Unión. Y el día lunes se va a cerrar la fecha 9, que empieza a darle el último sprint final justamente a esta Copa de la Liga Profesional, porque recordá que tanto en la zona A como en la zona B clasifican los primeros cuartos y ahí se cruzan para armar los cuartos de final. O sea, estamos en las últimas 5 fechas. Claro. A partir de la próxima quedarán tan solo 12 puntos y se empiezan a cortar algunos equipos, como te lo decía. Pero, bueno, el lunes se cierra la fecha 21-15 Atlético Tucumán frente a Vélez. Un lindo partido, teniendo en cuenta que Vélez es el puntero de la zona B. Por último, Oscar, te quería mencionar que hubo actividad en el tenis. Malas noticias para dos tenistas argentinos. Facundo Bagnis se despidió del Andalucía Open. Empieza la temporada de polvo de ladrillo en Europa. Y vamos a hablar mucho de los tenistas argentinos justamente en España, en Italia, en Alemania, varios países donde se hace fuerte el polvo de ladrillo. Bueno, el rosarino cayó 6-1, 6-3 frente al surcoreano Sungwoo, y Federico Delbonis perdió en los octavos de final del ATP de Marbella 5-7, 7-6 y 7-6 hasta ante el eslovaco Gombos. Y ahora sí, Oscar, lo último. Surcorea, Corea del Sur, no va a participar de los Juegos Olímpicos. Claro, es algo que nos estaba contando Silvia. Mirá, y mirá qué piola, ¿no? Me parece a mí, por lo menos. Esta gente cuidando a sus competidores, le dice, bueno, no vamos. Sí. Cortaron por lo sano, de alguna manera. Exacto. Sí. Y yo no sé, chicos, sé si esto no se va a ampliar, esta resolución, digamos. Digamos, no estoy demasiado segura de que solamente sea Corea del Norte que se baje de este acontecimiento, que ya sabemos, de verdad, el año pasado fue suspendido y ahora este año, con los recaudos que seguramente Japón va a tomar, bueno, no sé qué va a pasar. Todo es incierto con esta pandemia, claro, chicos. Claro. Sí, está bueno lo que mencionabas, Silvia. En primero te digo que Rusia tampoco va a participar de los Juegos Olímpicos, pero esto no es por una medida para que sus deportistas no se puedan contagiar, sino que fueron suspendidos. Pero estamos hablando, más allá de las decisiones que tomen las distintas naciones, estamos hablando de dos países inmensos dentro de los Juegos Olímpicos. Sí, claro. Siempre son protagonistas. Rusia está entre los primeros 5 medallistas a nivel mundial, así que es una caída muy, muy importante para Tokio 2020, porque la marca sigue siendo Tokio 2020. Pero bueno, sí, hay que estar atentos con lo que suceda. Nosotros hace unas semanas, Oscar, me acuerdo que hablamos de que China les iba a dar vacunas a Tokio para justamente vacunar a todos aquellos deportistas que no tengan la vacuna y se la quieran dar, porque no es obligatorio, pero que quieran, se hayan clasificado para disputar los Juegos Olímpicos y tengan que entrar a Tokio, se quieren dar la vacuna, China va a proveer de dosis para justamente los deportistas a nivel mundial. Mirá, buenísimo. Para cerrar, Nacho, ¿algo de relatores? Sí, arrancamos el viernes con el partido que te mencionaba, Platense-San Lorenzo. El sábado vamos a estar con, obviamente, el clásico de Independiente y Racing en el Cilindro. Y el domingo, a partir de las 2 de la tarde, vamos a tener relatores del programa y todas las transmisiones de la tira del domingo. Así que si quieren se pueden bajar la plataforma Relatores o simplemente prenden la radio AM870, Radio Nacional, y nos pueden escuchar con toda la información deportiva. Muy bien, Cone, gracias por todo. Gracias. Hasta el jueves que viene. Dale, nos vemos el jueves que viene. Cuídate. Abrazo. Chau, hasta el jueves.